Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 29 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presentarán variados títulos en la Filben 2018. Realizarán homenajes musicales al cantor del pueblo Ali Primera en conmemoración a su natalicio. Seminario de Literatura Fémina Latinoamericana se realizará en la Filben 2018. Hoy continúa en Caracas el primer encuentro poético en el sur. Presidente Maduro valora enseñanzas y legado de Simón Rodríguez en su natalicio. Asamblea Nacional Constituyente promoverá debate comunal para el desarrollo nacional. Presidente Maduro notificó que el pago de aguinaldos se realizará a partir del día de hoy. Tras triunfo de Jair Bolsonaro, aumenta represión policial y violencia en Brasil. Cultura. A través de su cuenta en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, publicó variados títulos de poesía, literatura, historia y periodismo de Juan Bautista, Luis Brito García, Eleazar Díaz Rengel y otros autores que serán presentados en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, celebrará del 8 al 18 de noviembre en el casco histórico de Caracas. Para más información, siga la cuenta en Twitter, @filben2018. Cultura al Día. El pasado viernes, en el programa Punto de Encuentro de BTV, se informó que efectuarán foros, conversatorios, recitales y presentaciones dancísticas en homenaje al natalicio de Ali Primera. La primera edición del Encuentro Poético del Sur se realizará en honor al cantor del pueblo del 27 al 31 de octubre en los espacios del Teatro Teresa Carreño, Caracas. Asimismo, desde la Dirección de Cultura de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, ubicada en Barquisimeto, se estará organizando un homenaje musical para los miembros de la comunidad universitaria. Somos Cultura. Luego del rotundo éxito durante su estreno del pasado mes de agosto, vuelve la pieza coreográfica El Asombro, interpretada por el elenco contemporáneo de la Fundación Compañía Nacional de Danza, en coreografía de Luis Armando Yayo Castillo. La primera función de esta nueva temporada será el viernes 2 de noviembre a las 3 de la tarde en los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño. Las entradas tendrán un costo de 100 bolívares soberanos y estarán a la venta en la taquilla del teatro. 12:03. Cultura al Día. El Seminario de Literatura Latinoamericana Palabra de Mujer se desarrollará durante la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018, que tendrá lugar del 8 al 18 de noviembre en el Casco Central de Caracas. En el seminario pueden participar escritores, estudiantes, lectores y público en general. Se desarrollará desde el lunes 12 al viernes 16 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. El formulario de inscripción se encuentra disponible en la página web de la feria, www.filben.cenal.gob.ve. Somos Cultura. Thank you. Este lunes continúa en Caracas el primer encuentro poético en el sur, con la participación de 90 poetas de todo el territorio nacional y al menos 40 literarios de todo el mundo. El evento durará hasta el miércoles 31 de octubre con un final de fiesta latinoamericana y el aniversario del nacimiento del cantor del pueblo, Alí Primera. Son las 12:05. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró 249 años del natalicio de Simón Rodríguez, reivindicando el pensamiento del maestro y mentor de nuestro libertador. La luz de su enseñanza trasciende tiempos históricos. Nacionales. Hoy lunes 29 de octubre, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, celebró desde su cuenta en Twitter los 10 años del lanzamiento del satélite Simón Bolívar, que fue puesto en órbita desde China por instrucción del comandante Hugo Chávez para impulsar la soberanía tecnológica orientada a la inclusión social, educación y medicina. Desde hace una década, las potencialidades del también llamado VeneSat-1 han sido utilizadas por Cantevet MobileNet para garantizar a más de 10 millones de venezolanos y venezolanas el acceso y transmisión de datos vía Internet, telefonía y televisión, detalla una nota de prensa de Cantevet. 12:06. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que este lunes 29 de octubre se realizará el pago del primer mes de aguinaldos. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, acotó que se regará la voz y no olvidarán ahorrar en oro o en petro para preservar su dinero en el tiempo. Somos cultura. A propósito del Congreso de Comunas y Movimientos Sociales celebrado este mes, se promoverá por todo el país esta semana debates que impulsarán la Asamblea Nacional Constituyente. Con miras a sumar más propuestas, informó este lunes Pedro Arias, integrante de la Comisión de Trabajadores de la ANC, en entrevista en Venevisión. Los compañeros responsables del Congreso de los Trabajadores vienen haciendo la sistematización de ese montón de propuestas que hubo en todas las empresas para posteriormente exponerla ante la Asamblea Nacional Constituyente y al presidente de la República. Pero también hay una serie de congresos que venimos haciendo, el Congreso de las Mujeres, el Congreso de las Comunas. Ya esta semana vamos a estar desplegados en todo el territorio nacional promoviendo el debate, haciendo foros, etcétera, con las diversas comunidades y las comunas organizadas, precisamente para recoger las propuestas que vienen del pueblo humilde, sencillo, con respecto a cómo es la sociedad que queremos y cómo el gobierno le va a dar poder a las comunas, de manera de que las comunas puedan, el pueblo a través de las organizado a través de las comunas, puedan ir solventando sus necesidades. 12:08. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Luego de que el candidato Jair Bolsonaro ganara las elecciones presidenciales en Brasil, aumentó la represión y violencia en las calles de ese país. Contamos que tras la divulgación de la victoria de Jair Bolsonaro en las presidenciales, se multiplicaron los casos de violencia en el país. En Sao Paulo, por ejemplo, la policía militar reprimió con balas de goma y bombas de gas lacrimógeno a ciudadanos que se manifestaban en contra de Bolsonaro. Escenas de violencia también ocurrieron en Río de Janeiro, donde un militante del Partido Socialismo y Libertad que manifestaba su apoyo a la candidatura de Haddad fue agredido con una botella de vidrio. Mientras, en Minas Gerais, un hombre caminaba por las calles cargando un arma en celebración a la victoria de Jair Bolsonaro. Este domingo, Jair Bolsonaro, candidato ultraderechista por el Partido Social Liberal, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, quien obtuvo el 55,18% de los votos, mientras que el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, alcanzó el 44,82%, según datos del Tribunal Supremo Electoral. Pese a estos resultados, el ex candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, agradeció a las y los que defendieron su proyecto y ratificó su compromiso con el pueblo brasileño. Quiero agradecerle a todos los partidos que estuvieron con nosotros, a la su militancia aguerrida que nos llevó a la segunda vuelta y que ahora nos hizo tener más de 45 millones de votos el día de hoy. Tengo otro proyecto de Brasil en la cabeza y merece respeto. Sé que entre esos 45 millones de electores que nos acompañaron hasta ahora, mucha gente no pertenece a ningún partido político, a ninguna asociación. Sobre todo en la última semana, lo que nosotros vimos fue la fiesta democrática en las calles de Brasil. Personas que salieron a la calle, un colega con la esposa, con el marido, con los hijos. Y hizo que el país fuese panfletario completamente. Pero seguimos con la cabeza en alto. Seguimos con determinación. Seguimos con valor, con valentía, para llevar nuestro mensaje a todos los rincones del país, al campo, a la ciudad, a los barrios pobres, a los barrios centrales, a las universidades, a los sexos géneros diversos, a los blancos, negros, católicos, evangélicos, hombres y mujeres, a todos los que pertenecen a las religiones africanas, a los nativos, a los brasileños, a todas esas personas. Iremos a todos los rincones de Brasil para llevar nuestro mensaje y diremos que la soberanía nacional y la democracia, como nosotros la comprendemos, es un valor que está por encima de todos nosotros. Somos cultura. Con 12 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje Paula Pertús, María Laura Cano e Isabel Gómez, en los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo. Somos cultura.